Bienvenidos una vez más a Vericuetos, esta nuestra cita semanal con la música más inusual. Hoy vamos a empezar el programa y a dedicar la mitad de él a un término que a lo mejor os suena y a lo mejor no. Si sois aficionados a la bici, quizás sepáis lo que es una masa crítica y si no, pues aquí estoy yo para explicarlo un poco por encima. Se trata de un término acuñado en los años 90 por George Bliss, un diseñador de bicicletas que estando en China comprobó cómo, sin ningún tipo de señales de tráfico en los cruces, los ciclistas se iban acumulando hasta que tenían un número suficientemente grande como para seguir avanzando sin preocuparse de los coches. En cierto modo, creaban una especie de entidad rodante formada por muchas personas. Bueno, pues a raíz de esto, todos los meses en muchas ciudades del mundo se celebra una masa crítica en la que un grupo de gente sale a pasear con la bicicleta que por un día se siente dueña de las calles en contraposición a la habitual soberanía de los vehículos a motor. Y se da el caso de que el pasado fin de semana tuvo lugar aquí en Gijón, la ciudad que nos sirve de cuartel general, la masa crítica nacional, es decir, una que se hace una vez al año en la cual viene gente de toda España y de fuera de ella también para reivindicar durante un día el uso de la bicicleta en la ciudad. Y bueno, pues con motivo de esta masa crítica vamos a dedicar la mitad del programa, más o menos, a música hecha con bicicletas. Y empezamos con unos viejos conocidos. Se trata de Asturcende, el grupo de intervención sonora que en esta ocasión se ha encerrado en una tienda de bicicletas y ha hecho cosas como esta. Thank you. Bueno, pues hacía tiempo que no escuchábamos a estos chicos de Asturcende, y es que coincide que hace poco me llegó un sobre con su inconfundible y misterioso símbolo. Al abrirlo, pues tenía esta obra llamada Esplendor in C, que grabaron en una tienda de bicicletas utilizando mayoritariamente piezas de las mismas. Por ejemplo, escuchamos durante esta hora pues manillares, soplados, cuadros de bicicleta, ruedas, radios, pedales, bombas de hinchar, cámaras, en fin, un montón de cosas a las que sacan sonido con su habitual desparpajo y poca vergüenza. Esto que escuchábamos se titulaba Radio Esplendor, era el segundo corte, y vamos ahora con otro llamado Berrea Metálica, en el cual predominan los sonidos hechos al soplar a través de los manillares de las bicis. Si acabáis de conectaros a la radio, pues esto que oís es música hecha con bicicletas por el grupo de acción sonora Asturcende. Y ya de paso estamos en Vericuetos, el programa de música rara y sin embargo extraña. Seguimos con esta obra Esplendor en C, en este caso un tema llamado Embarquement. Thank you. Embarquement se llamaba esto y vamos a terminar el repaso a esta curiosa intervención sonora en espacios inusuales. Se trata de Asturcende en una tienda de bicicletas y cierran este trabajo con un tema que se llama Ciclo Propio. Y si creíais que se había terminado la cacharrería, estáis en un error. Todavía nos queda un par de cosillas, pero ya de otro disco. Un proyecto que ha sido editado por H Records. No la letra H, sino la palabra, así como A-C-H-E. Que se llama Project Bicycle. Y en el cual, partiendo de un mismo sampler de sonido grabado a una bicicleta, una sola en este caso, pues una serie de autores, cada uno a su manera, manipulan y tergiversan estos sonidos para crear una pieza musical. Son un total de 11 cortes, 11 músicos participantes, por lo tanto, y vamos a escuchar el segundo, un tal Jav Mika Og-El, que nos ofrece este Sidecar Bicycle. Thank you. Este era uno de los collages sonoros que, con el pretexto de utilizar sonidos de una bicicleta, encontramos en ese disco Project Bicycle de la casa H Records. Vamos a escuchar otro corte para que veáis las diferentes cosas que pueden salir utilizando una misma fuente de sonido. En este caso, el artista se llama Roman Head y su aportación Bicycle Work. Thank you. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues aquí seguimos en Vericuetos después de este mini especial dedicado a música hecha con bicicletas. Ahora vamos a ir por otros derroteros, aunque no demasiado diferentes, porque nos vamos con otro alquimista de sonidos. En este caso, la fuente utilizada no es una bicicleta, sino un instrumento musical de percusión, el udu, que consiste en una especie de vasija de barro, cerámica o algo así, que se percute directamente con las manos. En este caso es bastante diferente lo que nos propone el autor, Avelino Saavedra, valenciano, que acaba de sacar con Audio Talaya un trabajo llamado Mood, en el cual explora hasta la saciedad todas las posibilidades sonoras del udu, manipulando todos los sonidos y resonancias hasta dejarlo irreconocible, o lo que es lo mismo, no lo conocería ni su madre al udu. Pues vamos a escucharlo, si os parece. El primer tema de este trabajo se llama Melting Point, punto de ebullición. Thank you. Ahí estaban las exploraciones sonoras alrededor del udu por parte de Avelino Saavedra. El disco se llama Mood y lo edita Audio Talaya. Y vamos a seguir con más novedades, aunque de una onda totalmente distinta. Se trata del nuevo y recién estrenado trabajo de Alas No Axis, el grupo liderado por el batería Jim Black, que se hace acompañar de Gilmar Jensen a la guitarra, Chris Speed con saxos y Scully Sverrisson al bajo. De la conjunción de estos cuatro elementos ya han salido 5 trabajos de estudio, este es el sexto, se llama Antihéroes y la canción que le da título suena así. Thank you. El sonido inconfundible y difícilmente clasificable de Alas No Axis, banda liderada por Jim Black, que es el batería, y que con este lleva ya 6 discos de estudio desde el año 2000, todos ellos editados por Winter and Winter. Vamos a oír otro corte de este antihéroes, este se llama Much Better Now. Thank you. más. Pues así suena lo último de Alas No Axis, un grupo liderado por Jim Black, en el cual milita el bajista Skúli Sverrisson, con el cual nos vamos a ir despidiendo el Vericuetos de hoy. Skúli Sverrisson, que tiene ya 7 discos, y el último, llamado Seria 2, tiene canciones como esta que escuchamos, que se llama Modir. Así que con él os dejo. Hasta la semana que viene. Adiós.